Radio Ubrique. Deportes. Viernes 3 de febrero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Las actividades destinadas a los menores, a los más pequeños, aglutinan este fin de semana la oferta deportiva de nuestra localidad, con dos eventos fundamentales, cronológicamente. El primero, mañana sábado, tenemos en las pistas de atletismo a partir de las 11 de la mañana la 18ª carrera escolar de las Nutrias Pantaneras, una de las dos con la que el Club de Atletismo Nutrias Pantanera organizan a lo largo del año dos pruebas, una hora, otra ya entrado en verano, la carrera nocturna, que es vespertina, mejor dicho, y que suelen congregar en torno a 300 participantes, tanto la una como la otra. Está por ver lo que va a pasar mañana, porque con estas gélidas temperaturas puede provocar que se retraigan muchos de presentarse en las pistas de atletismo para tomar la salida. Aún así, ya todo perfectamente cerrado y organizado para que mañana de nuevo se viva una fiesta del atletismo destinada a los más pequeños. Este año también, con una novedad organizativa, y es que los padres también se van a poder exhibir delante de sus retoños, con una prueba especialmente diseñada para ellos y para que den ejemplo. Una muy buena iniciativa que esperemos que acompañen un gran número de padres. Aparte de eso, digamos que será mañana por la mañana, pero el domingo tenemos también la tercera concentración del programa Benjamín Masculino de Baloncesto. Ubrique, o en este caso el CABU, acoge y organiza esta cita que esta temporada 2011-2012 ya ha pasado por Sanlúcar de Barrameda y por Puerto Real. Un buen número, casi una veintena de equipos participan en este programa, en este proyecto que busca iniciar la primera toma de contacto entre los equipos a manera competitiva de esta edad, de la categoría de benjamines. Recuerde, 9 y 10 años son los jugadores previo al paso antes de entrar en competición federada, como las provinciales, que ya lo hacen a partir de la categoría mini, que equivale también a la categoría alevín en otras modalidades deportivas. Pues ya ven, dos ofertas para los más pequeños para este fin de semana. Aparte de eso, tenemos, como siempre, fútbol, baloncesto. No solo este programa Benjamín, sino la competición regular. Llega a Ubrique el Musa Chiclana, el equipo que ya en la primera vuelta vencía al Fercabe Cabu. Hay que devolverle esa derrota, y si puede ser por más puntos que los que ellos consiguieron allí de ventaja, que fueron muy poco porque el partido se decidió por uno o dos puntos solamente, pues mejor que mejor. Además de todo esto, ciclismo este fin de semana. En cuanto a rutas, tenemos las habituales, pero se le suma una más, momentáneamente no más, solo va a ocurrir este fin de semana, y es que se cierra el calendario de montaña con su 21ª ruta. Se adelanta la jornada del sábado, no la del domingo, porque el domingo ya arranca el calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique. Por lo tanto, este fin de semana se van a dar estas dos rutas de la Asociación Ciclista, también la de los Perea y los Rivera. Y por cierto, hoy reunión para los socios de la Asociación Ciclista de Ubrique a partir de las 9 de la noche en el Pabellón Polideportivo Municipal, con varios puntos en el orden del día, una asamblea ordinaria, en la que, como punto más destacado, la 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique Parque Natural de los Alcornocales, cuya inscripción se abría en el día de ayer. Recuerden que esta prueba se va a organizar, o se va a celebrar, mejor dicho, el 10 de marzo. Y también cambia en la jornada del domingo por la del sábado. Habitualmente se hacía los domingos, esta vez será el sábado. Este año ya saben que la prueba puntúa, como en ediciones anteriores, para el circuito provincial de rutas o de maratones BTT. Además de esto, pues tenemos que quedarnos también con tenis de mesa, con ciclismo competitivo, con tenis y con fútbol sala, en fin, con toda la oferta, todas las citas que va a haber este fin de semana y de las que nosotros tenemos constancia. Antes, vamos enseguida a entrar en materia. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. El pasaje,

6:28 de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy con nuestra agenda deportiva del fin de semana, como siempre lo hacemos, es decir, con el fútbol, con lo que nos tiene preparado la jornada para este fin de semana. Decir que entran en competición todos los equipos ubriqueños, tanto los equipos base como el equipo veterano de los Vampiros. En Ubrique tan solo vamos a tener este fin de semana dos encuentros, el del Ubrique Unión Deportiva Cadete y el de Prebenjamín. En primer lugar, hablamos de los juveniles que tras su victoria en casa ante el Arcos se desplaza hasta Jerez para enfrentarse a Jerez Distrito Norte. El partido se va a jugar mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. También recalcar que todos los partidos de fútbol se van a jugar en la jornada de mañana sábado. No habrá, no hay al menos partidos programados para el domingo. Y como decimos, el Ubrique Atlético que se desplaza hasta Jerez en un buen momento, tercer clasificado a 6 puntos de la cabeza, pero eso sí, con un partido menos que sus rivales, lo que puede propiciar que sean tan solo 3 los puntos y que todavía queden pendientes su enfrentamiento ante Puerto Serrano y ante San Benito B, que son los equipos que lo anteceden en la tabla. Pinta bien esta segunda vuelta para el Ubrique Atlético, sí, y las cosas no se complican como por ejemplo el año pasado. Recuerden que después de una excelente primera vuelta el equipo se desmoronó en la segunda por esos problemas internos. Es de prever que no se tengan esos problemas a lo largo de esta segunda vuelta y que tras hacer una primera vuelta aceptable, donde el conjunto que dirige Luis Miguel Fernández ha perdido 2 partidos y ha empatado 1, pues que esas 2 derrotas o que esas derrotas no vuelvan a aparecer. Además, sobre todo hubo una derrota ahí inesperada que no ante Gédula, que no entraban en los planes y que podían dejar o podían haber dejado al equipo hoy en día muy bien posicionado para encarar esa segunda vuelta. A pesar de todo, consideramos que está bien posicionado para los partidos que le restan. Comentar también que Luis Miguel se va a presentar en Jerez con tan solo 13 jugadores disponibles, dado que tiene a 3 jugadores sancionados como resultado de las expulsiones del pasado fin de semana, una por roja directa y 2 por doble amonestación. Por lo tanto, aunque el rival no sea de una entidad como para temerle, lo que sí se debe preocupar al conjunto ubriqueño es sí mismo, es cómo se encuentra el equipo. Si además de esas 3 bajas por sanción no hay ninguna por lesión de cara a mañana y puede afrontar el partido con las garantías habituales. Veremos cómo le van las cosas a este Ubrique Atlético mañana sábado a partir de las 6 de la tarde ante el Club Deportivo Jerez Distrito Norte. En lo referente ya al grupo 5 de la primera provincial cadete, el Ubrique Unión Deportiva que recibe en el día de mañana, en horario poco habitual, al Pueblo Nuevo La Granja B. El horario será a las 4:30, las pistas de atletismo. Normalmente se disputan los partidos por la mañana, pero la coincidencia con esa carrera escolar de las Nutrias Pantaneras hace que el equipo cadete retrase su partido a esa hora, a las 4:30 de la tarde. Muy parecida la situación del Ubrique Unión Deportiva Cadete con la del Ubrique Atlético o Juvenil, porque es tercero en la tabla y viene de esta última jornada en la que ha conseguido recortar puntos a sus 2 rivales que se enfrentaron entre sí y empataron. Ahora mismo se encuentra 3 puntos del San José Obrero, que es el segundo clasificado, y a 5 del Jerez B, que es el líder de la categoría. Hombre, viendo cómo se ha dado esta primera vuelta en la que el Jerez B tan solo ha perdido un partido y ha empatado otro, y el San José Obrero 2 empates y 1 derrota, está complicado que en esta segunda vuelta pinchen mucho más, a no ser que se produzcan esos pinchazos en los duelos directos. Pero, de todos modos, como decimos, hay que esperar. El Ubrique tiene que cumplir con su objetivo, que es ganar todo lo que pueda, y esperar a que los rivales pinchen y se dejen un punto por algún campo de esos pequeños de el resto de equipos que componen la categoría, donde es muy complicado jugar y donde precisamente el Ubrique Unión Deportiva en esa primera vuelta ha sido capaz de sacar los puntos. Esperemos que se porte esta segunda vuelta de la misma manera y que los dos de arriba pinchen y por lo tanto se le pueda recortar más puntos todavía. Precisamente este fin de semana los rivales en parte no lo van a tener muy complicado. El San José Obrero se enfrenta al Jerez Distrito Norte, equipo que está en la parte media baja de la tabla, eso sí, en casa del Jerez Distrito Norte, mientras que el Jerez Club Deportivo se enfrenta al colista, al San Benito, que todavía no ha ganado ningún partido, que ha perdido los 16 que ha disputado, que tan solo ha conseguido 15 goles a favor por 148 en contra. Movemos unos números pues bastante llamativos y negativos. Decir que, por ejemplo, el número del Ubrique Unión Deportiva en el apartado de goleadores se mueve por la zona media alta. Más goleadores que el Ubrique Unión Deportiva tenemos al Jerez B, al San José Obrero, o al Bornense, al Puerto Serrano, al Florida, etcétera. Pero lo fuerte de este equipo está en la defensa, donde tan solo ha encajado 19 goles y solo es superado por el Jerez, que ha encajado 10. Como vemos, buenos números para este Ubrique Unión Deportiva, que ahora mismo ocupa no plaza de ascenso directo, sino de promoción a esa, a lo que sería la regional preferente cadete. Recordemos, mañana 4:30 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Pueblo Nuevo, La Granja. What a drag it is, the shape I'm in. En cuanto al alevín y el infantil, se desplazan a Alcalá del Valle para jugar con los equipos del Club Deportivo Alcalá. El infantil lo hace partiendo de la tercera posición en la tabla y a tan solo un punto del conjunto del Bornense, que descansa este fin de semana, es decir, que se le puede adelantar a la tabla y adueñarse de esa segunda posición. Tan solo lo antecedería el equipo de Olvera, que no lo tiene, no lo va a tener complicado porque se desplaza a Espera, que es el colista de la categoría, que por ahora solo ha conseguido ganar un partido de los 8 que ha disputado. Eso en cuanto al equipo infantil, que viene también este fin de semana de vencer en casa a Espera, tras el partido que disputaba la jornada anterior, en el que caía ante el equipo de Olvera, pues parece que se ha recuperado un poco con esa victoria que le ha dado alas y se ha colocado ahí en la zona alta de la tercera posición. Pero atención, que está empatado a punto con el Alcalá del Valle, y el Alcalá del Valle además tiene un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, si quiere mantener esa plaza o aspirar a la segunda, va a ser necesario que consiga un resultado positivo en ese desplazamiento a Alcalá del Valle. Por cierto, que el Ubrique Unión Deportiva es de los equipos que más partidos ha empatado, junto con el Alcalá del Valle. Son dos equipos que empatan más que pierden, ganan y empatan lo mismo, y pierden pues dos partidos el conjunto briqueño por uno del Alcalá del Valle. 3-3, 3 victorias y 3 empates. Así que todo parece indicar que o hay victoria de uno de los dos o hay empate. Es decir, bueno, eso es lo lógico, ¿no? Que algún resultado de los tres se tiene que dar. Pero que es más probable que, estadísticamente, que la cosa termine en tabla. Esperemos. Vamos a ver cómo va la jornada y esperemos que no terminen tablas, a unas malas sí, pero que sobre todo si se puede conseguir la victoria por parte del equipo que dirige Paco Villa, que sea así. Bueno, el partido se va a jugar a las 11 de la mañana en las instalaciones públicas de Alcalá del Valle. Poco después, a las 1 menos cuarto, está establecido el horario de la categoría alevín, donde el Ubrique Unión Deportiva se va a enfrentar al Alcalá Club Deportivo. Repetimos, a las 12:45, 1 menos cuarto de la tarde. El Ubrique Unión Deportiva es quinto clasificado con 12 puntos, mientras que el conjunto de Alcalá del Valle es el líder destacado de la tabla con 27. Solo ha perdido un partido de 10 que ha disputado. Difícil se le plantea las cosas al equipo alevín de Lubrique Unión Deportiva en esta jornada. Nos quedamos por último ya con el conjunto prebenjamín que juega en casa en el campo de césped artificial 11 de la mañana ante el equipo de Estella del Marqués. Ubrique Unión Deportiva séptimo clasificado, el Estella del Marqués un décimo con 12 derrotas, 2 victorias y un empate. El Ubrique Unión Deportiva por su parte 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Es decir, tiene mejor bagaje que el conjunto de la pedanía jerezana. Partido que ya decimos mañana a las 11 de la mañana, también con una fresquita, con una temperatura gélida, se va a disputar en el campo de césped artificial, antiguo campo número 3. Let it never be said, the romance is dead. La jornada se va a completar con el partido Arcos Veteranos, Vampiros Veteranos de Ubrique a las 4 y cuarto, mañana sábado en el Antonio Barbadillo de Arcos, partido correspondiente a la jornada decimonovena del 18º Campeonato Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos. Continuamos y lo hacemos ya recordando las citas que van a tener lugar en lo que al deporte de la canasta se refiere. Comenzamos por esa competición provincial, por las ligas regulares. En senior, el Fercabe Cabo recibe a mañana a las 6 de la tarde al Hermusa Chiclana en el pabellón polideportivo municipal. Partido correspondiente a la jornada 14ª. El partido de la primera vuelta, los chiclaneros lograron vencer al Fercabe Cabo, ha sido una de las 3 derrotas que ha cosechado en esta primera vuelta y es de esperar que ahora se mejore en esta segunda vuelta los números y fundamental es conseguir la victoria ante un Chiclana que no ha demostrado esta temporada o en esa primera vuelta ser superior ni mucho menos al Fercabe Cabo con los resultados que ha cosechado, pero aquel día la suerte la tuvo de cara y condenó al conjunto ubriqueño. Recuerden, mañana sábado 6 de la tarde, esperemos otra vez el pabellón esté a rebosar. Esto unido al partido de fútbol sala que habrá antes de la atmósfera ubrique, suponemos que mañana el pabellón estará animado, tanto con el fútbol sala como con el básquet. En lo que se refiere al resto de la jornada, cadete e infantil juegan mañana sábado a las 10:30 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal a pista partida, cada uno en una de las pistas. El cadete recibe a la gimnástica portuense a partir de las 10:30 de la mañana, mientras que el infantil al club baloncesto Alcalá a la misma hora, a las 10:30 de la mañana. Recordemos que el junior femenino descansa este fin de semana porque finalizó la pasada la liga regular, que lo hizo como campeón, el equipo junior como campeón de esa liga regular, con ese factor cancha a su favor en semifinales y en final en los playoffs por el título provincial, y que la clasificación ha deparado que su rival sean las sanluqueñas de la Dehesa 80. Estas semifinales comenzarán la semana que viene, día 11 de febrero. En torno a 20 equipos participarán el domingo en la tercera concentración del programa Benjamín Masculino de Baloncesto, organizado por el Cabo de Ubrique con la colaboración de la Federación Gaditana de Baloncesto, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía. Tercera concentración tras la que tuvo lugar en Puerto Real, que fue la primera, donde también estuvo el conjunto ubriqueño, el Bankia Cabo. En Sanlúcar de Barrameda también estuvo presente y ahora tiene que hacer las veces de local, anfitrión y organizador. Y tenemos, como decimos, en torno a 20, 18, 19, 20 equipos que van a disputar un total de 18 encuentros, 18 partidos en tres pistas. El pabellón se va a dividir en tres pistas y van a disputar partidos de 35 minutos. Y estos son los horarios previstos para las 10 de la mañana en la pista 1 de KV Jerez 02, Chajeva 04, en la pista 2 de KV Jerez 03, Club Baloncesto Portuense, y en la pista 3, Chiclana y Tuzi, Bankia Cabu. El equipo briqueño debutará en la pista número 3, dirigido por Ángel Pérez y Juan de Dios Núñez. A las 11 menos 20, pista 1, Unión Linense de Baloncesto, Colegio Público Don Bosco de Cádiz. En la pista 2, Club Baloncesto Zimbis, Club Baloncesto Alcalá. Y en la pista 3, Club Deportivo Gimnástica de S80. A las 11 y 20, en la pista 1, Cádiz Club Baloncesto Gades A, Club Baloncesto San Fernando. En la pista 2, Cádiz Club Baloncesto Gades B, Safa Las Lomas. En la pista 3, Club Deportivo San Felipe Neri, Asociación Deportiva Mergablo de Conil. A las 12 del mediodía, Chajeva 04, Chiclana y Turci. En la pista 1, en la pista 2, Adesa 80, Cádiz Club Baloncesto Gades A. Y en la pista 3, Club Baloncesto San Fernando, Cádiz Club Baloncesto Gades B. A la 1 menos cuarto, a las 12 y 40, en la pista A, Colegio Público Don Bosco de Cádiz, DKV Jerez 03. Club Baloncesto Portuense DKV Jerez 02 en la pista 2 y en la pista 3 Bankia Cabu, Club Deportivo San Felipe Neri. Y por último, a la 1 y 20 en la pista A, Mergablo Zimbis. En la pista B, Club Baloncesto Alcalá, Club Deportivo Gimnástica. Y en la pista 3, Safa Las Lomas, Unión Linense de Baloncesto. Esos son todos los partidos que se van a disputar el próximo domingo en el pabellón polideportivo municipal. Recordemos los horarios del Bankia Cabu: 10 de la mañana, pista 3, Chiclana y Tuzi, Bankia. Y 1 menos 20, también en la pista 3, Bankia Cabu, Club Deportivo San Felipe Neri. Por cierto, recordemos que todavía está abierto el plazo para la Ultra Trail Sierra de los Bandoleros, la prueba que organiza el Club Tritón de Prado del Rey, que será el próximo lunes 6 de febrero, cuando se cierre el plazo de inscripción. Comentar que hay plazas disponibles, no se cerraron todas a pesar de la expectación que había levantado las preinscripciones, que se agotaron en muy poco tiempo las ofertadas, pero parece que es muy fácil preinscribirse, pero luego dar el paso es algo más complicado. Por ahora nos pasa una lista a la organización de los subriqueños inscritos, que son los siguientes: Juan Carlos Jaén Fernández, Juan de Dios Mateo Garcés, Antonio Prieto Núñez, Luis Naranjo Salado y Jesús Naranjo Salado, todos componentes de las Nutria, más Luis Ignacio Pan Román, Francisco Pazos Torres, Jesús Casillas Sevilla, Ildefonso Cózar Andrades y José Manuel Ríos Toro, todos ellos ubriqueños que ya están inscritos. No sabemos si habrá aumentado en estos últimos días el número de corredores locales que están o van a afrontar estos 146 kilómetros de recorrido. Recuerden, con un desnivel acumulado de 10.888 metros. El tope máximo es de 300 participantes. La prueba va a arrancar el día 9 de marzo a partir de las 6 de la tarde y tiene previsto que tengas como fecha, como hora tope, las 10 de la mañana del 11, es decir, 8, 9, 10 y 11, plazo en el que se va a desarrollar esta cita que, en el que se tiene que cubrir esos 146 kilómetros de recorrido en menos de 48 horas, en menos de dos días. En principio, la prueba se va a regir, o los corredores tienen que afrontar esta prueba en semiautonomía, es decir, con lo que se evalúa es la capacidad del corredor para organizarse su propia supervivencia entre dos avituallamientos. La prueba va a tener 14 avituallamientos, tanto desde el punto de vista alimenticio como en el tema del vestuario. Esto es un palizón, la verdad, y estamos expectantes para ver una ultra trail ya por fin en la sierra de Grazalema, en nuestra comarca, porque hemos hablado muchas veces de este tipo de pruebas cuando han sido los ubriqueños los que se han tenido que desplazar muchos kilómetros desde nuestra localidad, muchos kilómetros de distancia, para participar en pruebas como esta. Hablemos del Mont Blanc, hablemos de la Transgran Canaria, hablemos de Madeira, de el Maratón de Sable, etcétera, etcétera, de la Neto, pues de muchas pruebas, de Andorra, podemos hablar de muchas pruebas en la que se rigen por los criterios en la que está basado esta Ultra Trail Sierra de los Bandoleros. Pero nunca habíamos tenido la ocasión de ser testigos de primera mano, tan cercano, de una prueba aquí en nuestra zona y en nuestra serranía. Como hemos dicho, lo esperamos con impaciencia a que se celebre los días, como hemos comentado, 9, 10 y 11 de marzo. Es decir, está ya a casi un mes, podemos decir, la prueba que organiza el Club Tritón de Prado del Rey. There's too many of you crying. Oh, brother, brother, brother. There's far too many of you dying. Por cierto, hablamos de tenis de mesa. Vuelven, después de la jornada de descanso, los tres equipos del Club de Tenis de Mesa de Ubrique. El del Grupo 3 de Tercera Nacional va a disputar su jornada decimocuarta y lo va a hacer desplazándose a la provincia vecina de Huelva. Mañana a las 5 de la tarde se enfrentan al 81 Huelva Tenis de Mesa. El equipo de Superdivisión, del Grupo 5 de Superdivisión, también celebra la jornada decimosegunda. Mañana sábado, 6 de la tarde, aquí en Ubrique, Club Tenis de Mesa Ubrique, Bahía de Cádiz Tenis de Mesa. Ya saben que estos enfrentamientos tienen lugar en el antiguo Salón de Unificación, que digamos que es la sede ahora mismo del Club de Tenis de Mesa de Ubrique. Y por último, del Grupo 9 de División de Honor, jornada decimosegunda, mañana sábado, 5 de la tarde, desplazamiento a la otra parte de la provincia, Club Tenis de Mesa Tarifa, Club Tenis de Mesa Ubrique. En cuanto al tenis, hoy se disputaban tres enfrentamientos, dos de ellos pueden haber ya hasta finalizado. Tan solo queda pendiente a las 7:30 el que va a enfrentar dentro del grupo A, Francisco Javier Cózar frente a Pedro Jiménez en la pista azul, como decimos, a las 7:30. Para el domingo, cuatro enfrentamientos de esa liga social del Club de Tenis de Ubrique. En el pabellón de los Remedios, 9:15, José Ángel López Aguilar frente a Juan Jesús Ríos Toro. Y a las 11:15, Manuel Gutiérrez Benítez frente a Antonio Sánchez Gómez, dos de los, tenistas más destacados, al menos en las primeras ligas del Club de Tenis de Ubrique. Siempre han estado ahí luchando por lo más alto y por el título liguero. En lo que se refiere ya a la otra instalación, a la pista roja, el domingo, 9:30 de la mañana, Manuel Carrasco Sánchez frente a Sergio Márquez Carrasco, y a las 11:30, Pablo Castro Mateos frente a Francisco Javier Brea Romero. Ahora mismo el grupo A está encabezado por David Álvarez Crosa, 19 puntos y con 15, Pedro Jiménez Jiménez, José Manuel Salguero Díaz y Pablo Castro Mateos. Manuel Gutiérrez es quinto con 14 puntos y Antonio Sánchez, por ejemplo, es séptimo con 12. Por medio, Juan Miguel Moreno con 12 puntos también. Es la cabeza de este grupo A, aunque hay un desfase entre partidos jugados por uno y por otros. En el grupo B es José Antonio Parra Romero el que manda la clasificación con 36 puntos, 12 de 12, una racha inmaculada. Y por detrás, Antonio Domínguez Guerrero con 25 puntos, Francisco Sánchez Rodrigo con 22 y Luis Corrales Márquez con 19. Tiempo ahora también para cambiar de actividad deportiva y nos vamos a quedar o vamos a intentar quedarnos con uno de los que van a ser uno de los que va a ser el evento del fin de semana, sin duda. Ya hemos adelantado en nuestro sumario que el fin de semana, sobre todo organizativamente hablando, parece destinado para los más pequeños. Una de esas citas es la carrera de las Nutrias Pantaneras, la carrera escolar de las Nutrias Pantaneras. Vamos a hablar un poco más de esta cita con uno de los componentes del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con José Antonio Ramírez. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Todo listo para la gran cita de mañana, la gran cita para los jóvenes atletas ubriqueños. ¿Cómo se presenta esta carrera escolar 2012? Pues bueno, hemos empezado el año y sabes que tenemos dos carreras infantiles, una ahora en mañana, en febrero, y la otra es antes de que termine en el curso escolar, a finales de junio, que ya diremos la fecha, pero vamos. La primera de este año es mañana. 18 ediciones ininterrumpidas las que habéis organizado de esta carrera escolar por aquí. Habrán pasado en sus inicios deportistas que hoy en día pues están en plena plenitud, ¿no?, deportiva, digamos. No, sí, vamos, con nosotros han empezado niños que ya han cumplido los 18 años y se han ido saliendo de las categorías estas. Y están entrando niños nuevos, pero vamos, lo importante es que año tras año, pues mira, está teniendo una gran... la gente está viniendo, la gente está colaborando y la verdad que es importante que los zagales tengan un referente en Ubrique de atletismo y de carrera, porque Ubrique, aparte de la cantidad de gente que tiene que practica este deporte, pues nosotros como club pues tenemos también nuestras carreras de montaña, la de octubre, y queremos que los chavales pues también se impliquen un poco en el tema y vayan viendo, conforme se van haciendo grandes, de que en Ubrique se practica el atletismo, vamos. Intentando crear canteras para nutrir luego a las pruebas ya destinadas como adultos, pero tú comentabas que algunos tienen 18 y algunos que participaran en esa primera edición tiene que estar rondando ya la treintena, ¿eh? Que son muchos años. No, sí, claro, ya hay algunos que, vamos, empezaron con nosotros. De hecho, todavía hay algunos que ya se van retirando porque ya no entran en esta categoría. Y por desgracia, las categorías de infantil a juvenil, pues, cada año están más desiertas y ya se van haciendo mayores, ya se ven de otra manera, no quieren venir a participar en esta carrera. Luego, cuando hacemos nosotros la de octubre, pues vienen que quieren participar en la de octubre y saben que hasta que no tengan los 18 años pues no pueden participar. Algunos se presentan hasta con la autorización de sus padres, pero ellos tienen su carrera, que es esta, y en junio hasta los 17 años, y no podemos meterlo en la de octubre hasta que no tengan los 18 años. José Antonio, un aspecto a tener en cuenta para mañana va a ser sin duda la ola de frío que está afectando al país y Ubrique, por tanto. ¿Tú crees que puede afectar de alguna manera a la prueba? Hombre, el frío es una cosa que abrigándose un poquito tampoco, yo qué sé. Los más pequeños, pues sí, pues... Pero vamos, nosotros lo que le teníamos era... A la lluvia, ¿no? Al agua, al agua, porque ya con el agua... Aparte de que lo pringa todo, es más peligroso para los niños y la verdad que no, con el agua no, pero vamos, el frío, yo qué sé, el frío yendo abrigado, pues tampoco es que estén dando una cantidad, una barbaridad de un frío. Yo qué sé, el año pasado estuvimos allí, hizo un poco de frío, pero vamos, los chavales, los niños quieren venir a la carrera, porque nosotros no... Yo me encuentro con ellos y me dice, ¿y usted, mire usted, que hay carrera del sábado? Sí, del sábado, si no estoy viendo, hay carrera. Y los zagales quieren venir, ¿verdad? Sí, y para tranquilizar a los padres, José Antonio, vamos a comentar lo primero, lo que tú dices, que tampoco son temperaturas extremas, son hace frío porque estamos en invierno. No vamos a decir que no hace frío, pero lo hace porque estamos en invierno. Quizás ahora se haya notado más porque hemos tenido un invierno excesivamente cálido, pero que tampoco hay que exagerar, ¿no? Lo normal ha sido el otoño y lo que llevamos de invierno, que hemos tenido 20, 22 grados y eso es lo raro, ¿no? Estamos en febrero, tiene que hacer frío, y pero vamos, yo qué sé, la carrera a las 11 de la mañana, ya está... El sol fuera, que sol queda fuera plenamente en la pista de atletismo. Hombre, allí lo que se más se le teme es a la brisa esta que corre, sí, que intensifica un poco más el frío, la sensación de frío. Pero vamos, los niños no te creas tú que les tienen mucho miedo al frío, ni más que tienen muchas veces son los padres. Los padres, ¿no? Los padres tienen frío y le ponen el saquete al niño, ¿no? Pero yo qué sé. Sí, por experiencia podemos asegurar que hace más frío arriba que abajo, ¿eh? Sentado arriba en la grada que abajo corriendo. Que esté parado mirando, pues es normal que tenga frío, bueno, que tenga... Pero vamos, yendo abrigadito, yendo... en condiciones, pues no tiene por qué pasar nada ni nada, vamos. Esto lo decimos... Los fagales se lo pasan bien, los fagales se lo pasan estupendamente y yo creo que a ellos les da igual que haga frío, que... Uh-huh. Esto lo decimos más que nada para tranquilizar a los padres que, bueno, puedan tener ahí la duda de llevar o no a sus hijos por el frío que pueda hacer mañana a las 11, pero nosotros insistimos, tampoco los medios de comunicación le han dado una trascendencia especial como si fueran las temperaturas más bajas en siglos y es un invierno, o al menos así tendría que haber sido todo el mes anterior, ¿no? Exactamente, es que yo creo que un poco de paranoia con el frío, sí. Parece que el frío, la verdad, nosotros tú sabes que estamos entrenando para el maratón, estamos entrenando por las noches aquí abajo, y la sensación de frío es, vamos, ha habido mucho más noches, casi más frío que estas noches pasadas, uh-huh. Y tampoco, yo qué sé, por la mañana, pues por la mañana, claro, seguramente para frío, pero a las 11 de la mañana, cuando ya lleve el sol dos horas fuera, y esté ya todo casi seco, esté todo, pues... Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Uh-huh. Antes nos has comentado, José Antonio, bueno, nosotros ya lo sabemos, pero tú nos lo recordabas, que organizáis a lo largo del año dos pruebas, la nocturna, que coincide con el fin del curso escolar, y esta. ¿Hay mucha diferencia entre ambas o hay diferencia de algún tipo? ¿Son muy similares? ¿Suelen participar el mismo número de niños? A nivel, lo que es deportivo, digamos, es la misma prueba, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que hombre, en junio la temperatura acompaña, por la tarde, un viernes por la tarde, que por la mañana se supone que el sábado no los fagales no tienen que ir a la escuela, los mayores tampoco tenemos que ir a trabajar, están más relajados, están más tranquilos, y la verdad que se disfruta, vamos, allí se han echado este junio pasado, fue una noche estupenda, vamos, que yo estaba a rebosar de niños, participaron 350 niños, que son muchísimos niños, uh-huh. Y echamos una tarde, no sé, buenísima, vamos, luego por la tarde, al final de la prueba de la ESO se hizo el sorteo, que los fagales, vamos, no se movió ninguno de la grada hasta que no dimos a irnos todos, pero vamos, yo comprendo que mañana sí, es otra fecha, es por la mañana, el frío, no sé qué, resta un poco a lo que digamos es lo que al rato que se echa, porque como dicen, el frío lo que tienes ganas de irte, porque las cosas como son, estás yo horas de pie, viendo a los zagales correr, sí, los zagales se lo pasan de miedo, ¿no? Los zagales los quieren venirse de allí, pero comprendemos que sí, que sí, puede ser un poco de media mañana, pero vamos, que al menos son 350, que al menos son 200 o 150 niños, pero mira, nosotros sabemos que tenemos un montón de gente fiel a la prueba, y nosotros, exceptuando la lluvia, tenemos que bajar, y si tenemos que hacer la prueba con 100 niños, pues hará la prueba con 100 niños y ya está. Uh-huh. José Antonio, este año además incluís la novedad de la carrera de exhibición para los padres. ¿Con qué idea se ha decidido poner en marcha y darle cabida en esta prueba? Pues mira, es una cosa que llevábamos tiempo dándole vuelta, ¿no? Porque los padres allí, vamos a buscar una forma de implicarlos también un poco, ¿no? Uh-huh. Y entonces surgió la idea esta de, bueno, pues cuando tenían los padres de correr, vamos a ver si alguno se atreve o quiere y baja y da un paso. No se trata tampoco de dar una vuelta corriendo ni que a nadie le pase nada, ni ni queremos producirle daño, que ningún tipo de... Pero era la... Mira, vamos a ver, y la verdad que se hizo en junio y la verdad que tuvo aceptación. Nos quedamos bastante sorprendidos porque... Sí, se animó mucha gente, ¿no? Como una pequeña broma, a ver quién se atreve a bajar, no sé qué, no sé cuánto. Y la verdad es que bajó un montón de padres. Y este año mismo, pues mira, pues este año lo vamos a hacer un poquito más serio, ¿no? Se va a hacer y el padre que baje, pues, se le va a dar un pequeño regalito, bueno, una camiseta. Uh-huh. Una camiseta, su botellita de agua. Y tampoco tiene pues, que hacerla corriendo, ¿eh? Que quiera hacerla andando, que la cantando. Yo decía el año pasado por megafonía, decía, bajar y la sensación de caminar o de correr por lo alto de la pista, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muy poquita gente que no tiene esa sensación, y una sensación bastante agradable de y verte dando una vuelta en una pista de atletismo, y yo qué sé, a lo mejor, pues mira, si salen 40 padres, y de los 40 padres hay tres que se dicen, pues bueno, pues yo a partir de hoy pues voy a hacer un poquito de deporte, pues mira, tres que hay más dando vueltas y haciendo deporte, ¿sabes? Uh-huh. Pero vamos, es más que nada también un agradecimiento en... Acordamos un poquito de Dios, ¿no? Uh-huh. Y mañana lo vamos a hacer, y el que baje, pues le vamos a dar su botellita de agua cuando dé la vuelta a la pista, y se le va a dar una camiseta, pero vamos, ya te digo, no tiene por qué hacerla corriendo, es que las quieras andando, que la hagan andando y sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Pero vamos, pero el que tenga ganas de hacerla, que venga y... Pero que venga con su sanda, con sus zapatos de deporte, para que se sienta esa sensación de andar por la pista o de correr por la pista. Y yo creo que el que lo haga y nunca haya estado, se va a sentir una sensación bastante bastante agradable. ¿Desde qué edad pueden participar los pequeños? Pues mira, desde los 4 años. Uh-huh. La primera categoría es español, que son los más pequeñitos, que son los nacidos del 2007, y luego pues están los pitufos, que son los nacidos en el 2006, pre-Benjamín, nacido en 2004-2005, Benjamín, nacido en 2002-2003, Alevín, nacido en el 2000-2001, infantil, nacido en 1998-1999, los cadetes, nacidos en 1996-1997, y los juveniles, nacidos en 1994-1995. En estas últimas categorías son las que fallan. Uh-huh. Las que fallan en el sentido de que ya no quieren venir a correr, ¿no? Ya tienen otras edades, tienen otra forma de... Yo sé, se hacen más grandes. Y José Antonio, ¿habéis barajado opciones que intenten hacer más atractiva la participación de estos de cadete para arriba y propicie pues que vengan un mayor número de corredores, o eso es muy complicado y ya saldría de la filosofía que ustedes tenéis? Le volvamos a huerta de suba. A nosotros nos encantaría porque que vieran estas categorías, porque son niños que ya están en la pubertad, son niños que ya están entrando en la adolescente, y entonces ahí se ve el niño que corre, que más o menos tiene cualidades, y entonces la única forma de verlos y de eso es con estas edades. ¿Qué es lo que pasa? Ellos ya son más grandes, ya les da vergüenza bajar para abajo a correr, yo qué sé. La forma de, o intentar de que meterlos otra vez, todos los años pues le mandamos las cartas a los profesores, a los colegios, yo qué sé. Habría que, yo siempre he dicho que por ejemplo los chavales que están están ya en los institutos, pues no sería conveniente, pues yo qué sé, hablar con los profesores de educación física. Sí, te iba a preguntar, perdona José Antonio, ¿se implican en los centros escolares? ¿Colaboran con vosotros o...? No, sí, vamos, nosotros tenemos que agradecer... Vamos, nosotros mandamos todo el año la publicidad, la publicidad en las cartas y a los colegios, y los colegios hablan con los niños que están en estas carreras, que no sé qué, incluso hay listas de niños para saber más o menos cómo está la cosa, si hay muchos niños apuntados, un poco niños apuntados, para tener nosotros una idea sin de, y la verdad que sí, que colaboran. Y hombre, en estas dos categorías, pues yo qué sé, yo creo que a los niños, si habláramos, por ejemplo, yo qué sé, con los profesores, para que le explicaran más o menos lo que es el atletismo, qué pruebas están dentro del atletismo, yo qué sé, y intentar de arrancarlo de alguna manera, de bajarlos para abajo y que salgan el rato. Pero yo qué sé, es que es una edad muy difícil, una edad muy complicada, y ya las niñas se ven de una manera, los niños se ven de otra, y yo qué sé, es una pena, pero a nosotros todos los años nos pasa casi igual. Hay algunos chavales, digo, que son fieles y bajan y echan el rato con nosotros, pero en estas categorías suelen correr dos, tres, y la verdad es que es una pena, pero vamos, esperemos que, como tú dices, al menos que sentarse y buscar la forma, o yo qué sé, de intentar, o intentamos motivarlos por otro lado, que no sea por los colegios, o yo qué sé, o hacerle algún tipo de, no sé si un tipo de premio más bueno, yo qué sé, o no sé la forma, pero la verdad es que se van generaciones enteras de niños y con esa edad que la verdad que nos gustaría verlos correr, nos gustaría más. Esas carreras también dan mucho, digamos, espectáculo, ¿no? Porque son niños que ya corren, niñas que corren, que se ve esa competitividad, que se ve ese van picados unos con otros, y la verdad que yo me acuerdo que antes bajaban más niños con esta edad, pero incluso veían niños de otros pueblos, de otros colegios, y la verdad que se eran carreras muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas. Bueno, José Antonio, ya para ir despidiéndonos, para inscribirse, se puede hacer allí en las pistas media hora antes de la prueba, ¿no? No, sí, mañana en las pistas, los niños que van sin ningún tipo de problema, cuando empiece la prueba, pues se irá llamando por fecha de nacimiento. El niño, cuando escuche su fecha de nacimiento, pues que vaya abajo a las pistas, el compañero le pondrá el dorsal y ya está. Ningún tipo de problema, no se tienen por qué escribir en ningún lado. Cuantito que escuchen el número de la fecha de nacimiento, que bajen y ya está, no hay ningún tipo de problema. Y premios, pues habrá medallas especiales para los tres primeros. Los tres primeros tienen oro, plata y bronce, y luego hasta el décimo, hasta el número 10, pues hay una medallita conmemorativa de la prueba, para que ellos la guarden de recuerdo y la tengan, vamos. Y luego, pues, se le dará cada uno su botellita de agua. ¿Y su camiseta, su camiseta conmemorativa también a todos los que participen? Sí, sí, sí. Ya tenemos las tallas y para que los chicos no vayan arrastrando la camiseta por el suelo, y cada uno tenga su talla, cada uno se la pueda, hombre, ya que se le da, porque la puedan utilizar, la puedan poner. Pues José Antonio, lo vamos a dejar aquí, tan solo desearos mañana mucha suerte. Recuerden, a partir de las 11 de la mañana, aquellos que vayan a participar, que se vayan un poquito antes, y veremos el espectáculo del atletismo en los más pequeños, que eso siempre llena de orgullo a los que les gusta este deporte, pues ver que los más pequeños siguen los pasos de sus mayores. José Antonio, muchas gracias. Venga, a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Sí, 12 minutos, continuamos y lo hacemos hablando de ciclismo. Este fin de semana tenemos dos citas de carácter competitivo con presencia del ubriqueño Jorge López Janeiro. La primera va a tener lugar en Gilena, en Sevilla, donde arranca el Trek 12 Wheel Wolf, que no es otra cosa sino el Campeonato Nacional de Pruebas de Resistencia de BTT, que bajo esa denominación este año se estrena. Van a ser un total de 6 pruebas en Sevilla, Valladolid, Murcia, Barcelona, Coruña y Madrid. En Sevilla, en la de Gilena, será mañana sábado, y van a consistir, o esta prueba consiste en un recorrido que la organización diseña de 12,6 kilómetros, donde los participantes que acumulen mayor número de vuelta sobre este circuito serán vencedores y todo lo tienen que hacer durante las 12 horas que dura la exigente prueba. Se puede correr por parejas, por equipo o de forma individual. Jorge López Janeiro lo va a hacer por equipos. Y esto será el sábado, y el domingo va a participar en el Rally BTT de Morón de la Frontera, última prueba del 18º circuito provincial de BTT de la provincia de Sevilla. Digamos que esas son las pruebas de carácter deportivo, pero también tenemos las rutas preparadas para este fin de semana. Vamos a hacer la primera, la última ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, nos las cuenta Modesto Ángulo. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Ubrique. Os voy a hablar de la última ruta que va a organizar la Asociación Ciclista Ubrique entre el calendario de bicicleta de montaña. Esta ruta tiene la peculiaridad que no se va a celebrar el domingo, sino que se va a celebrar el sábado, por motivo porque cerramos la ruta y el domingo comienzan lo que son las rutas del calendario cicloturista, si la bicicleta de carretera. Esta, como ya muy bien he comentado, es la última. La ruta va hacia la Piedra de la Ballesta, que es un peñón que está allí en medio de los arcos locales, una piedra perfectamente visible de muchos sitios, se llama la Piedra de la Ballesta. El recorrido aproximadamente es de unos 50 kilómetros, como viene siendo habitual casi toda la ruta. Subiremos por la carretera hasta el Alto del Berrueco, tomaremos el carril principal hacia la GR7 y nos desviaremos hacia la derecha, hacia el Peñón de la Ballesta. Bajaríamos por un carril, una pista forestal, hacia el carril que viene de las Motillas y volveríamos hacia Ubrique, una ruta muy fácil y que lleva siendo tradicional, que es la que cierra el calendario. Comentaros que la salida es mañana sábado a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Es una ruta que apenas tiene dificultad física y técnica, pues tampoco. Lo que sí nos vamos a encontrar mañana es hándicap de la temperatura de la ola de frío que estamos sufriendo, y por lo tanto mañana va a ser bastante frío. Nada más y hasta la próxima temporada. Eso será el sábado, pero la Asociación Ciclista de Ubrique, como bien nos comentábamos de este ángulo, también inaugura el domingo el calendario cicloturista. La ruta Ubrique-La Sauceda-Ubrique de 70 kilómetros, la hora de la salida 8:30 desde la Plaza de la Estrella. Por cierto, también relativa información de la Asociación Ciclista de Ubrique, hoy a las 9 de la noche en el Pabellón Polideportivo Municipal, asamblea ordinaria, con el siguiente orden del día. Punto 1, lectura y aprobación del acta anterior. Punto 2, presentación de cuentas del año 2011. Punto 3, 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique, Parque Natural de los Alcornocales. Punto 4, pedido de equipaciones. Y punto 5, ruegos y preguntas. Por cierto, que ayer se abría el plazo de inscripciones de esta 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique, Parque Natural de los Alcornocales. Para inscribirse en esta prueba hay que cumplimentar los datos del formulario que aparece en la página de la Asociación Ciclista de Ubrique, Asociación Ciclista ubrique.blogspot.com, realizar el ingreso en la cuenta que se indica en esa página web y ingresar el dinero. Es de 18 euros para federados, 28 para no federados. El límite de participantes 250 y la fecha límite de inscripción el 7 de marzo. Recuerden que la prueba se organiza el 10 de marzo. En cuanto a los Perea, preparan para el domingo la 18ª ruta de su calendario cicloturista, Ubrique-Puerto Galis-Picacho-Ubrique, de 80 kilómetros. Mientras que los Rivera tendrán su salida número 5 también el domingo, Ubrique-Algar-Puerto Galis-Ubrique. Salida desde la Parque Rafael Alberti a las 8:30, carretera al Bosque, antes desvío en el carril del Río del Bosque, Las Salinas. En el cruce se desvían dirección Algar, siguen el puente Picao, suben o la subida de la Jarda, Puerto Gali y el Mojón de la Víbora, Ubrique. En fútbol sala mañana 4:15, dentro del campeonato comarcal de fútbol sala, ruta de los pueblos blancos, atmósfera Ubrique, fútbol sala, talleres MAPE, fútbol sala Algar. Repetimos, mañana sábado 4:15 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal. Y los partidos previstos para hoy, el partido suspendido de la jornada 13 de División de Honor, hoy viernes en el pabellón 10:30, Pintura Rafa, Leighton Construcciones y Reformas. En Primera División, también partido suspendido de la jornada 13 en el pabellón de los Remedios, 10:30, Aljibe Club Deportivo Calle. En lo que se refiere ya a los partidos de la jornada 14, en División de Honor, hoy viernes, En Los Remedios, 9:30, Autoescuela Celia Don Odón. En la cancha exterior, 10:30, Revolución La Fresquita, Club Deportivo Morgans. Y en Primera División, en la cancha exterior, 8:30, Oasis Lunge, Autoescuela Sierra Guas. En el pabellón de Los Remedios, a las 8:30, Transporte Miguelete, Los Montes. Con esto cerramos nuestro repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.